Buenas tardes, la Racho Omar Moretti de Fribu, le saludo. Hola, ¿qué tal, Omar? Buenas tardes. Bien, bueno, esto, en este caso, yo tenía, bajé las gacetillas, ¿no?, con respecto a estos dos temas, supongo que deben estar avanzando mucho más, pero el jardín número 15 y el centro de salud, ¿se están llevando adelante el Morón Sur por una cuestión estratégica de avanzar en el desarrollo de esa zona? Sí, en principio, digamos, dentro del marco del plan estratégico en cada una de las áreas, nosotros venimos con la decisión firme de que por lo menos todos los años podamos reconstruir un jardín, uno de los jardines municipales, y por lo menos una de las unidades sanitarias. Y en este caso tenemos, en Morón Sur coincide que tenemos la intervención en la zona de Avenida Rivadavia, en la esquina de Varadero y Tierra Segui, y el jardincito 15 en Hungría y Callao. Pero también en este año tenemos, por ejemplo, en construcción, en plena etapa de construcción, en Gardel, en el Palomar, también la unidad sanitaria Malvinas. Así que, no, es simplemente una cuestión de que venimos avanzando, eran lugares donde teníamos cuestiones pendientes para resolver y coincide. Por supuesto, para nosotros la zona sur, tanto Castelar Sur como Morón Sur, son zonas de fuerte intervención en todo lo que es materia de infraestructuras. Ya sea con las infraestructuras sanitarias o de educación, como así también con los asfaltos, con el agua corriente. Estamos trabajando muy fuerte en esa temática en toda la zona, así que no responde más que a la continuidad del proyecto de ir llegando a todos los barrios, a todos los territorios. En este caso, por ejemplo, son dos temas diferentes, porque el jardín ya está funcionando y ahora están construyendo un nuevo edificio. En cambio, el centro de salud se empieza de cero. ¿Cuáles son los beneficios que va a tener el jardín con este edificio nuevo? Mira, en principio la calidad edilicia y la calidad, digamos, de la prestación que pueden recibir los chicos y las chicas del jardincito en un ámbito completamente nuevo, con los estándares de calidad que venimos construyendo los jardines municipales, que realmente es un orgullo para Morón poder tener este nivel de calidad de construcción y de espacio educativo. El servicio educativo que se brinda es el mismo, por supuesto, porque serán es el mismo servicio, los mismos docentes, pero el ámbito en el cual se va a desarrollar es totalmente nuevo y con los estándares de calidad, los mismos que hemos hecho tanto en el Jardín 12, en Morón Centro, como en Palomar, como en Aedo, bueno, y ahora nos toca el 15. Y con respecto al centro de salud, ¿cuáles son los servicios que va a haber ahí en Morón Sur? Mira, en realidad ahí lo que estamos haciendo es refuncionalizando algunos establecimientos que veníamos dando en algunas sociedades de fomento en la zona y que estamos dándole un lugar único ahí en la esquina de la sociedad de fomento, aprovechando sobre todo en la esquina de la unidad de gestión, aprovechando sobre todo la ubicación estratégica que tiene esa esquina, la fácil accesibilidad, la posibilidad de que todo el mundo pueda acceder fácilmente a ese espacio de salud que complementa la oferta, digamos, de los otros sectores en la zona. Estamos previendo posiblemente para el año próximo también intervenir en la zona sur con la Sala San Francisco, que tenemos comprado el terreno y estamos ya con el proyecto para poder levantar la sala allí, la Sala Ibáñez, que la hemos construido hace unos años. Y venimos, digamos, en toda la zona construyendo los sectores sanitarios. Uh-huh. La Racho, buenas tardes, Javier de Alessandro Lebra. Sí, ¿qué tal? Bien, en este lugar acá en Morón Sur se va a centralizar todo lo que es el sistema de emergencias de Morón, ¿no? ¿Es así? Perdón, disculpame si no me escuchan muy bien, pero yo estoy en la calle, estoy en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, y el celular no me permite escucharlos muy bien. A ver, en este lugar, en la zona sur del municipio, ahí en Morón Sur, ¿es donde se va a centralizar todo el sistema de emergencias de Morón? No, el sistema de emergencias de Morón, no sé si te referís a la obra de la sala de emergencias del cuartel de bomberos, o en la sala Verdadín Rivadavia, ¿qué se va a prestar? No, la centralización, el proyecto de centralización del SAME y todos los sistemas de emergencias de Morón. No, eso es en la calle Irigoyen, es la obra que está en construcción, uh-huh. donde estaba antiguamente el antirrábico. Sí. Allí nosotros estamos construyendo un edificio que contempla dos acciones. Por un lado, el cuartel central de bomberos voluntarios de Morón. Sí. Y por otro lado, toda la central de emergencia municipal, seguridad y defensa civil, la central de monitoreo y la base operativa del SAME. Uh-huh. Eso es en Irigoyen, en la avenida Irigoyen, al lado del cementerio. Ah, está bien. Entonces, eso está en plena construcción también. Sí. Y esto entonces es sobre también la avenida Perón, pero más, digamos, más esto al fondo del partido. Esto es en Pierrastegui y Varadero, y claro, es una unidad de atención primaria de la salud. Uh-huh. Perfecto. Bueno, Larrache, muchísimas gracias por habernos atendido. Un gusto, por favor. Gracias. Estabas escuchando a Daniel Larrache, que es secretario de Desarrollo Estratégico de Morón. No quería...